buenas noches, estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1206 de este último viernes de septiembre, día 24, por esta la radio de la gente, FM Lourdes en el 93.9 de su dial. Y auspician Encuentro Cinematográfico las siguientes firmas comerciales: Estación de Servicio Action Energy de Perilli Hermanos, de Bernardo de Irigoyen 181, Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 172. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Gruski en la información del acontecer cinematográfico nacional e internacional. Fernando Mario y Gustavo Daniel Gabrielli en el YouTube de Encuentro Cinematográfico con grabaciones seleccionadas del programa. Y el equipo está sumamente feliz y contento porque hemos llegado a los 1000 suscriptores de nuestro YouTube. Es un gran logro, llegamos a los que aspirábamos, 1000 suscriptores. Así que felicitaciones, Gustavo Daniel Gabrielli y Fernando Mario, por este logro con nuestro YouTube. Y además, la especial colaboración de Video Club de Amigo con su espacio de cine para ver en casa. Para comunicarse con el programa, deben llamar al teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central, y será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anteponer la característica 0345, 0345, ya que por nuestra página web www.femelurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá, y también a través de nuestra repetidora brasileña www.radios.com.br de Brasil. Y para mensajes de textos durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. Películas destacadas del cine estadounidense. Y hoy vamos a recordar La Novicia Rebelde. La Novicia Rebelde es una comedia dramática musical de 174 minutos de duración, filmada en color deluxe, producida y dirigida por Robert Wise para la 20th Century Fox, basada en el musical de Broadway del mismo nombre, siendo una adaptación de la novela La Historia de los Cantantes de la Familia Trapp, de María von Trapp, que aparece en la película. Y de esa novela ya se había hecho una versión cinematográfica en el año 1956 con el título de La Familia von Trapp. Y además cabe destacar que La Familia von Trapp existió en la vida real y la película está basada en sus aventuras. El guión fue escrito por Ernest Lehman, basado en la historia de María von Trapp, y la fotografía fue tarea de Ted McCord, estando el montaje a cargo de William Reynolds, y del vestuario se ocuparon Josephine Brown y Dick James, mientras que la música fue compuesta por Richard Roger y Oscar Hammerstein II, que incluye canciones del musical escritas por ellos. Fueron sus intérpretes Julie Andrews como María, Christopher Plummer como el Capitán Von Trapp, Eleanor Parker como la Baronesa Schrader, Richard Hine como el tío Max del Waiter, Ben Reich como el alcalde Hans Zeller, Peggy Good como la Madre Superiora, y Evanne Baker, Anna Lee, Portia Nelson y Marnie Nixon como las monjas de la abadía. Y además, Doris Lloyd, Hilrich Stewart, Norma Barden, y como los hijos del Capitán Von Trapp actuaron Heather Menzies, Charmaine Carr, Nicholas Hammond, Angela Carrich, Duane Chase, Debbie Turner y Kim Carat. María es una joven austríaca de espíritu libre que estudia para convertirse en monja en la abadía de Norberg en Salzburg en 1938. Su entusiasmo juvenil y su falta de disciplina causan cierta preocupación. La madre superiora envía a María a la villa del oficial naval retirado capitán George von Trapp para que sea institutriz de sus 7 hijos, Liels, Friedrich, Luis, Kurt, Brigitta, Marta y Greld. El capitán ha estado criando a sus hijos solo usando una estricta disciplina militar luego de la muerte de su esposa. Aunque los niños se portan mal al principio, María responde con amabilidad y paciencia. Y pronto los chicos comienzan a confiar en ella y a respetarla. Mientras el capitán está en Viena, María hace ropa de juego para los niños con cortinas que deben cambiarse. Los lleva por Salzburgo y las montañas circundantes y les enseña a cantar. Cuando el capitán regresa a la villa con la baronesa Elsa Schrader, una adinerada social, y su amigo común, el tío Max del Weiler, son recibidos por María y los chicos que regresan de un paseo en bote por el lago que concluye volcándose el mismo en la orilla. Disgustado por la ropa y las actividades de sus hijos y el apasionado llamamiento de María para que tenga más acercamiento a sus hijos, el capitán le ordena que regrese a la abadía. En ese momento, oye cantar desde el interior de la casa y se asombra al ver a sus hijos cantando para la baronesa. Lleno de emoción, el capitán se une a sus hijos cantando por primera vez en años. Se disculpa con María y le pide que se quede. Impresionado por el canto de los niños, Max propone que los inscriba en el próximo festival de Salzburgo, pero el capitán rechaza de inmediato la sugerencia, ya que no permite que sus hijos canten en público. Sin embargo, acepta organizar una gran fiesta en la villa. La noche de la fiesta, mientras los invitados vestidos de gala en el salón de baile, María y los niños miran desde la terraza del jardín. Cuando el capitán se da cuenta de que María le enseña a Kurt la danza folclórica tradicional de Landrol, interviene y acompaña a María en una actuación elegante que culmina con un abrazo cercano. Confundida por sus sentimientos, María se sonroja y se separa. Más tarde, la baronesa, que notó la atracción del capitán por María, oculta sus celos, convenciendo indirectamente a María de que debe regresar a la abadía. De vuelta en la abadía, Cuando la madre abadesa se entera de que María se ha mantenido recluida para evitar sus sentimientos por el capitán, la anima a volver a la villa para buscar su vida. Después de que María regresa a la villa, se entera del compromiso del capitán con la baronesa y acepta quedarse hasta que encuentren una institutriz de reemplazo. Los sentimientos del capitán por María, sin embargo, no han cambiado. Y después de romper su compromiso, el capitán se casa con María. Después de romper su compromiso con la baronesa, el capitán se casa con María. Mientras están de luna de miel, Max inscribe a los niños en el Festival de Salzburgo, en contra de los deseos de su padre. Cuando se enteran de que Austria ha sido anexada por el Tercer Reich, ocupándola, la pareja regresa a su casa, donde espera un telegrama informándole al capitán que debe presentarse en la base naval alemana de Bremerhaven para ser incorporado. Fuertemente opuesto a los nazis y a la ocupación, el capitán decide abandonar a Austria de inmediato. Esa noche, la familia Von Trapp intentará huir a Suiza, pero son detenidos por un grupo de camisas pardas que esperan fuera de la villa. Cuando es interrogado por el gobernador Hans Zeller, el capitán sostiene que se dirigen al Festival de Salzburgo para actuar esa noche. Y lógicamente que no convencido, el gobernador decide acompañarlos al festival, después de lo cual sus hombres le llevarán a Bremerhaven. Esa noche en el festival, durante su número final, la familia Von Trapp se escabulle y busca refugiarse en la abadía donde la madre superiora los esconde en la cripta del cementerio. Los camisas pardas, entre ellos el supuesto novio de Luisa, llegan y registran la abadía, pero la familia puede escapar usando el auto del cuidador. Cuando los soldados intentan perseguirlos, descubren que sus coches no arrancan, porque dos monjas le han quitado los cables de las bujías. A la mañana siguiente, después de conducir hasta la frontera suiza, la familia Von Trapp cruza a pie la frontera hacia la libertad. La novicia rebelde fue filmada desde el 26 de marzo al 26 de agosto de 1964 en Berstenmal, Bischofshofen, Felsen-Neisch-Schul, en los jardines de Mirabel, en Mozart-Steg, en la abadía de Norberg, en la plaza y la fuente de Residenz, en Sankt-Hilgen, en Schlossfusch y Schlosshofenwerten, todas localidades de Salzburgo en Austria, y en Manchel-Lienberg, Melweg, Hochwart, Königssee y Rofel-Treibe en Bavaria, Alemania, y en los estudios de la 20th Century Fox del Century City Boulevard de Los Ángeles. Fue ganadora del premio Oscar de la Academia de Hollywood a la mejor película, a la mejor dirección para Robert Wise, al mejor montaje de William Reynolds, a la mejor música adaptada Irwin Kostal, y al mejor sonido para James P. Corcoran y David Haynes, y ganadora del premio Globo de Oro a la mejor película de comedia o musical y a la mejor actriz de comedia o musical, Julie Andrews. En 1998, el American Film Institute la declaró como la 55ª mejor película estadounidense de todos los tiempos y la cuarta mejor película musical, y es una de las películas musicales más exitosas de la historia. En el año 2001, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el Registro Nacional del Filme. Se estrenó en la ciudad de Nueva York el 2 de marzo de 1965 y en Los Ángeles el 10 de marzo de 1965 y en todos los Estados Unidos el 1 de abril de 1965. Y en la Argentina se estrenó el 1 de diciembre de 1965. Estando próxima a cumplir 56 años de su estreno en los cines Ambassador, Metropolitan, Monumental y cines de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue películas destacadas del cine estadounidense. Y recordamos hoy esta distinguida película que se llamó La novicia rebelde. Bueno, y para seguir homenajeando a la novicia rebelde, vamos a escuchar el tema principal de los varios temas que tiene este musical. Y todos los temas pertenecen a Roger y Hammerstein. El tema que vamos a escuchar ahora es El sonido de la música, por Vincent Morocco y su gran orquesta. Acabamos de escuchar El sonido de la música, el tema, yo diría, principal de esta película, el que inicia los títulos, de Roger y Hammerstein por Vincent Morocco y su gran orquesta. Los dentistas del cine. Sabido es que el cine, como buen espectáculo de masas, tiene una amplia temática para nutrirse a través del teatro, la música y el arte, los deportes, la historia y las profesiones. Así se preparan los guiones para este entretenimiento. Ya en la época del cine mudo, Mary Pickford, en un corto cómico del año 1911, ejercía la odontología en El Dentista Justo, The Fire Dentist, a la que descubren tres amigos mujeriegos y solicitan turno para tratar de conquistarla. Pero ella los frustra presentándoles a su esposo, inolvidable representante de la profesión, es el judío Albert Dussel, Fritz Pfeffer en la realidad, que huye de los nazis y debe esconderse en la ocupada Holanda, en un secreto refugio con la familia Frank, historia que nos muestra la estremecedora película El diario de Ana Frank del año 1959, donde el actor Ed Wynn interpreta al dentista y Millie Perkins a la joven Ana Frank. Los dentistas pueden perder la cabeza por el dinero, como le pasa a Melville Crump, interpretado por Sid Caesar en El mundo está loco, loco, loco del año 1963, cuando auxilia con su esposa y otros siete automovilistas a un tipo que por exceso de velocidad se desbarrancó en una curva y que antes de morir les indica dónde está escondido un botín de $350,000. Y se agrega a la alocada carrera que todos emprenden para tratar de llegar primero y encontrarlo. Otro simpático integrante del gremio odontológico es Nick Oxeransky, un dentista interpretado por Matthew Perry, que trabaja con tranquilidad en una zona residencial, en la película Mi vecino el asesino, del año 2003, hasta que se muda al lado de su casa un asesino a sueldo, Jimmy, que interpreta a Bruce Willis, y para colmo de males, le confunden como su socio, por lo que debe vérselas con la mafia. El terrorífico doctor Christian Schell, un nazi conocido como Ángel Blanco de Auschwitz, inolvidable personaje del veterano actor Laurence Olivier, que utiliza sus conocimientos de odontología para torturar a sus víctimas y le perfora un incisivo central superior a Dustin Hoffman en la película Maratón de la Muerte del año 1975, buscando le diga dónde escondió su hermano una bolsita de diamantes. En otro caso, hay una investigación en torno al dentista, como en La muerte visita al dentista del año 1992, cuando Hércules Poirot, el famoso detective de Agatha Christie, visita a su dentista para una consulta, siendo encontrado muerto en su consultorio. Todas las pruebas indican que ha sido un suicidio, ya que mantiene un revólver en su mano y presenta un disparo en la sien. Pero para Poirot ha sido un asesinato y comenzará a investigar. Recordado es el sádico dentista Jack Nicholson de La pequeña tienda de los horrores del año 1960, su debut en el cine, que disfruta con el sufrimiento de sus pacientes. Y en la nueva versión dirigida por Fran Oz, La tiendita del horror del año 1986, Steve Martin interpreta al sádico dentista que se topa con un paciente masoquista que es interpretado por Bill Murray, que disfruta del dolor y lo frustra, e incluso le roba algunos instrumentos. Pero más recordado y doloroso es el relato terrorífico de El Dentista, del año 1996, y El Dentista 2, del año 1999, donde un odontólogo enajenado interpretado por Corbin Bernsen termina ocasionando incruentos dolores a sus desprevenidos pacientes y más a su esposa en venganza por adúltera. Hay dentistas que se enamoran, como Viv Grimes, que interpreta a James Cagney en Ay, qué rubia, del año 1940. Viv pierde la cabeza por una recién llegada a la ciudad, la pelirroja Rita Hayworth, pero esta se interesa por su mejor amigo. Y también hay pacientes que se enamoran del dentista, como Goldie Hawn en Flor de Cactus, 1969. Pero el dentista, que interpreta a Walter Matthau, simula estar casada con la complicidad de su secretaria, Ingrid Bergman, lo que ocasiona un monumental y divertido enredo. También el cine de animación nos muestra a un dentista en funciones, en Buscando a Nemo, año 2003, donde los pececitos de su consultorio observan desde la pecera a su dueño, llegando a aprender las técnicas y el instrumental que se debe utilizar. En muchas películas hay dentistas participando del relato, y tal es así que los dentistas aparecen con ciertas frecuencias en películas de todos los géneros, sin olvidar el western, donde aparecen con un instrumental muy rudimentario. Recordemos que Doc Holliday, el gran amigo de Voyager, era dentista, y estando enfermo de tuberculosis, su médico le indicó trasladarse al oeste por el clima más seco, pero debió abandonar su profesión y se transformó en un gran pistolero. También se han cometido errores, como por ejemplo en Espía por mandato, del año 1963, con William Holden, que interpreta a un importador de petróleo que es contratado por el Servicio Secreto Británico para espiar refinerías y otras instalaciones petroleras nazis, siendo su contacto al llegar a Alemania un dentista, al que le entrega una radiografía dental para identificarse, y el dentista le toma otra para corroborarlo. Resulta que ambas placas son idénticas, siendo imposible lograr el mismo ángulo con diferentes aparatos de rayos X, y más aún por diferentes dentistas. El estuchecito dental trae dos placas, por lo que se han utilizado las mismas para esta película. Si bien la participación del dentista no ha sido tan protagónica, no faltaron algunas producciones cinematográficas con participación y protagonismo del dentista. Varios actores se calzaron la chaqueta con espejito y explorador en mano, viviendo variadas situaciones, y para ello vamos a recordar cinco películas. En el año 1948, Bob Hope fue un nervioso dentista que se convierte en pistolero en El cara pálida, de Pale Face, después de comenzar a ejercer su profesión en el Far West, en un precario consultorio de esa época, usando gas inhalante para anestesiar a sus pacientes. Pero un pistolero decidió anestesiar a su compinche con dolor de muelas de un culatazo de Col 45 en la cabeza, por lo que para que Bojo haga la extracción. Una mujer aficionada a crear problemas y que en realidad trabajaba para el gobierno, llamada Calamity James, que interpreta a Jane Russell, le cambiará la profesión al dentista transformándolo en un pistolero. Avanzando unos cuantos años, en 1979, Alan Arkin será el odontólogo Sheldon Compet en Manhattan, que se desempeña en un consultorio moderno en la película No disparen, soy dentista, y se verá envuelto en una peligrosa intriga gubernamental cuando conoce a su futuro suegro Ricardo Vincent, interpretado por Peter Falk, enredándose con los delirios de un lunático en un robo al Departamento del Tesoro, debiendo escapar asustado para ser un prófugo de la justicia, y con la CIA tras él, movilizándose incluso a países de Centroamérica para tratar de demostrar que no es un ladrón, y menos un espía, que que solamente es un simple dentista. Otro caso se da en 1985 en la película Me la saca, doctor, con Susan Sarandon, Raúl Julia y Joe Manterna, donde una ama de casa, el día que tiene turno con su dentista, lo encuentra muerto en el consultorio, y al parecer un vecino es el sospechoso, al que esta paciente decide investigar por su cuenta, lo que la expone en peligro frente al asesino, que seguirá a todas las mujeres que han tenido relaciones con el dentista, y la policía se mueve tras ellos. En 1989, en la coproducción argentina con Gran Bretaña, La Eterna Sonrisa de New Jersey, con Daniel Day-Lewis y Julio de Gracia, donde ambos son dentistas. Lewis interpreta al doctor Fergus O'Connell, que es un dentista itinerante irlandés, algo excéntrico, que ofrece su servicio sin costo alguno para la población rural del sur de la Argentina, y viaja en una motocicleta con sidecar, patente de New Jersey, que se transforma en un equipo odontológico, patrocinado por la empresa Eversmill de New Jersey, obsequiando sus cepillos dentales. Instalado en una feria rural, se conoce con un dentista local, el doctor Ulises Calvo, que es el personaje de Julio de Gracia, que lo decepciona comentándole que su altruista servicio gratuito tiene un precio en la promoción de los productos Eversmile. Saltando un poco más en el tiempo, llegamos al año 2002 con Aventuras en Alaska, Snow Dog, con Cuba Gooding Jr., que será el dentista de turno, dirigido por Brian Levant, donde se lo ve siendo un chiquillo que observa a su papá en el consultorio. Años después será el afamado dentista Theodore Brook de Miami, dueño de una espectacular clínica donde la fotografía se recrea con los consultorios y los laboratorios de modernísimo estilo. Y su rostro aparece pintado en los micros urbanos promocionando la clínica odontológica. De pronto Brooks recibe una carta de Alaska donde ha heredado las propiedades de su abuela y viaja a ese estado para interiorizarse de las mismas y venderlas. Al culminar el relato, su primo ha heredado la clínica porque él se ha instalado con un consultorio dental luego de casarse con una lugareña en el pueblito de su abuela y su esposa es la asistente. Así el cine ha homenajeado de una manera u otra a la profesión odontológica, donde se muestra al actor en funciones como un dentista, recreándose la escenografía en variados consultorios con sus característicos detalles. Y de hecho, que hay muchas más películas, no solo en el cine estadounidense, del que me he ocupado esta noche, sino a nivel internacional. Para esto que he dado en llamar Los Dentistas del Cine. Con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia

the name I call myself. A long, long way to run, so a needle pulling thread, la, a note to follow, so tea, a single cherry red, that will bring us back to dough. A tear, a female tear, rain, a drop of golden sun, me, a hen, I call myself, come, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so. Maravillosa voz que tiene Julie Andrews, ¿no? Y canta con los chicos de la familia Trapp, de la familia Von Trapp, porque los temas, este tema que acabamos de pasar, lo hemos extraído de la banda de sonido original de la película La Novicia Rebelde. Así que acabamos de escuchar este tema titulado Do Re Mi, que pertenece a Roger y Hammerstein, de esta hermosa película musical La Novicia Rebelde, que marcó un hito en la historia del cine norteamericano, con Julie Andrews y Christopher Plummer. Y nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero, 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Porque ellos también son parte de su familia, merecen la mejor atención. Punto. Clínica. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Pluto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Pluto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Estación de servicio Action Energy de Peril y Hermanos. Con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa, seguiremos siendo su estación de confianza. Action Energy de Peril y Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Casteri. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:30. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1206 de este viernes 24 de septiembre de 2021. Por esta FM Lourdes en el 93.9 de su dial y a través de su página web de www.fmlourdesconcordia.com.ar y nuestra retransmisora brasileña, www.radios.com.br de Brasil. El cine Gran Odeón mantiene en cartelera, dado que hay espectáculos teatral en este momento, mantiene en cartelera y a partir desde mañana sábado las dos películas que pasan a su segunda semana. Y son Spirit, el indomable, que va en el horario de las 18 horas. Una muy interesante película para el mundo infantil y toda la familia. Y a las 21 horas, Escape Room 2. Una película muy interesante para pasar un momento también de suspenso, esos thrillers especiales, Escape Room 2. Y este programa irá hasta el miércoles venidero, 29 de septiembre, cerrándose el mes de la primavera. Y el equipo de Encuentro Cinematográfico está feliz, como dije al comienzo del programa. Los colaboradores Alicia Moreira, Bernardo Gruski y Edgardo Galarza, que es el operador del equipo, estamos muy contentos de haber recibido la noticia de parte de la empresa de YouTube que habíamos alcanzado los 1000 participantes y que de aquí en más cambia la estructura de el YouTube, porque ya pasa a ser considerado un YouTube de mayor interés dentro del público y sus suscriptores. De hecho que su creador, Gustavo Daniel Gabrielli, salta de contento cuando tuvo esa gran idea de crear este YouTube con audios de encuentro cinematográfico y me la propuso. Y bueno, y mi colaborador directo, mi sobrino Fernando Mario, es uno de los que ayuda a preparar los YouTube y quien les habla, que también realiza la mayor parte de, digamos, la edición posterior de cada programa, cuyos audios se graban durante el mismo, con la experta colaboración desde el control de Edgardo Galarza, que pone todo de sí para que no se produzca un solo error. Los errores los comento yo con los furcios y con las equivocaciones que hago cuando estoy hablando. Y bueno, son cosas que pasan, pero al editar se puede corregir todo. Así que muy felices todos nosotros estamos con haber alcanzado los 1000 suscriptores en el YouTube de Encuentro Cinematográfico. Y ahora, estación de servicio Acción Energy de Perilli Hermanos, Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, presentan... Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar una película del año 1936 que se tituló El Conventillo de la Paloma. El Conventillo de la Paloma es una película argentina del género de comedia filmada en blanco y negro de 72 minutos de duración del año 1936, producción de cinematográfica Julio Joly, dirigida por Leopoldo Torres Ríos con su propio guión basado en la obra teatral homónima de Alberto Vacareza, siendo su primera película sonora, que contó con la asesoría técnica de su hermano Carlos Torres Ríos, quien se inició en el cine siendo un destacado director de fotografía, para luego pasar a ser director de cine. La fotografía estuvo a cargo de Gúmer Barreiros, siendo responsables del montaje Emilio Murúa y Daniel Espósito, y del sonido se encargaron Alfredo y Fernando Murúa, mientras que la música fue preparada por Eugenio de Brigante. Fueron sus protagonistas Tomás Simari como el Tano Miguel, Alicia Barrié como Paloma, Héctor Calcaño como Don José, María Esther Duxe como Mariquiña, Elena Bozán como 12 pesos, Guillermo Casali como Villa Crespo, Margarita Burke, la turca Sofía, Vicente Forastieri, el turco Abraham, Oscar Villa, el porteño Risita, José Otal, el malevo Seriola, y además participaron Marino Seré, Jorge Caratori y Francisco Archela, entre otros. La historia está basada en el sainete de Alberto Vacarezza, que se estrenó con notable éxito en 1929 y que fue objeto de muchas representaciones en diferentes épocas, que narra el romance entre Paloma, la hija del dueño del conventillo, con el guapo apodado Villa Crespo. La historia del sainete de Vacarezza se desarrolla en un conventillo, o sea, un caserón donde conviven tres matrimonios, el encargado, un joven compadrito y la bella Paloma, que es una alternadora nocturna en un cafetín, quien al amanecer se dirige al conventillo donde se ha hospedado recientemente. Y un tipo la sigue hasta el lugar, observando dónde entra. Paloma mantiene encandilados a los hombres y a sus mujeres sumamente celosas. El conflicto se desarrolla con notas cómicas, y en especial por las diferencias de lenguaje entre el español José, el turco Abraham y el porteño Risita, y el tano Miguel, que es el dueño y encargado del conventillo, y un compadrito soltero apodado Villa Crespo, que también vive allí. Los tres maridos se sienten atraídos por la única mujer soltera y bonita, de quien sus esposas, Mariquiña, Sofía y 12 pesos, no están dispuestas a soportar ningún desprecio y se proponen echarla del conventillo. Así encaran al tano don Luis para que le diga que se vaya, pero el tano no tiene motivos para hacerlo, pero va a verla. Y Paloma, que está cocinándose una tortilla, le dice que las mujeres no la quieren. El Tano retorna al tanero y decepciona a las tres mujeres, a las que deja consternadas. Los tres maridos, sublevados de sus esposas, se acicalan y se visten con trajes para verse atractivos. Llega el compadrito, que también está prendado de Paloma, y al ver a las tres mujeres tan tristes, les dice que deben cambiar su rutina y ponerse atractivas. Las invita a su pieza, donde les aconseja. Los tres maridos, muy elegantes, vuelven a discutir en el patio cuando el gallego ve salir a su esposa de la pieza del compadrito y queda absorto. Y el porteño se ríe. Ella se florea y se va. Inmediatamente sale la turca, Sofía, y pasa lo mismo con su marido. Y el porteño vuelve a reírse, pero pronto la risa se le cuaja cuando no puede creer que su gorda esposa, 12 pesos, es la que ahora sale y le hace un gesto despectivo. Llega al conventillo el tipo que la seguía, el malevo Seriola, que pregunta por ella al tano, que le indica la pieza, y cuando golpea a su puerta, los tres maridos y el tano observan. El tipo patotea a Paloma, cuando justo en ese momento llega el compadrito, y al ver ello lo encara, y el guapo saca un revólver, y los cuatro hombres se esconden tras las macetas con plantas, y las tres mujeres se acercan sorprendidas. El compadrito le atrapa la mano y lo desarma, y el malevo se va profiriendo amenazas, y las tres mujeres felicitan al compadrito, y Paloma le dice gracias. Luego la fotografía se recrea mostrando el conventillo y desemboca en un desfile militar con el de las escuadras de la Armada, la caballería, el ejército y el cruce de aviones. Y a la noche mostrando el cabildo y otros edificios iluminados y la fiesta en el conventillo. con gran bailanta y comilona, con muchos invitados, donde las esposas se divierten y florean con otros hombres, dejando a sus maridos abatidos que se consuelan entre sí. Es cuando actúa un cuarteto guitarrero de dos hombres y dos mujeres, y el Tano va a buscar a Paloma para que venga a la fiesta. Cuando ahora Villa Crespo canta un tango, y Paloma le escucha atentamente, pero al culminar desdeña a Paloma, diciéndole que está acompañado por la señora 12 pesos. Justo en ese momento ingresa el malevo Seriola con dos compinches, y Paloma le dice que se va a ir con él, pero Villa Crespo le grita: "Usted no se va, señorita", y los enfrenta. Se escuchan dos disparos y el Tano, asustado, se tantea si no ha recibido alguno de ellos. Las tres mujeres que se acercan le preguntan: "¿Está herido?", a lo que el compadrito dice: "No, señoras, apenas sonaron los disparos, huyeron. Y ustedes vuelvan con sus maridos, ha terminado la comedia que preparamos. ¡Que siga la fiesta! Los ahora alegres maridos bailan con sus esposas, y Villa Crespo baila con la Paloma, y se besan apasionadamente ante la desilusión del Tano Luis. Raúl Manrupe y María Alejandra Portela opinaron que la película era notable sobre todo por su prólogo, sin diálogos, donde narra expresivamente el estado de ánimo de Paloma en el amanecer de la ciudad. El resto cae en el estatismo de la obra original, y hoy solo puede verse como testimonio de un importante éxito teatral. Las críticas por ese tiempo fueron un poco dispares, pero mayormente no favorables, ya que en su momento el crítico Calqui escribió en el diario El Mundo: 10 minutos de buen cine y el resto teatro fotografiado. Y Enrique Amorín escribió en El Hogar: un mal sainete fotografiado. Por su parte, el crítico Roland describió en CRI que Torres Ríos busca notas de carácter descriptivo que se mantienen a través de la acción, siendo un síntoma elocuente de una modalidad personal. El crítico Jorge Miguel Couselo destaca esa primera parte que transcurre en el cafetín, con la botella y el vaso en primer plano, en una mesita, y a un costado un marinero dormido, y el rostro iluminado de una pensativa Alicia Barrié. La muchacha se ha quedado sin tener con quién hablar. Durante unos minutos hay solo pequeños cambios en los ojos y en los labios, hasta que se levanta, abre la ventana, respira aire puro y después, con ademán resuelto, sale a la calle. Esto, agrega Miguel Couselo, es una síntesis literaria de la fuerza de ese prólogo casi expresionista. En otras escenas, la cámara recorre el puerto, las calles y el grisáceo amanecer ciudadano, e incluso un desfile militar artificialmente incorporado al relato de la película. Por mi parte, opino que es una linda película, y la pueden ver por internet en una copia que está perfecta. El Conventillo de la Paloma se estrenó el 24 de septiembre de 1936 en el cine Suipacha de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy el conventillo de la Paloma. Al cumplirse en el día de la fecha, 24 de septiembre 2001, o sea, en el día de hoy, 24 de septiembre 2001, 85 años de su estreno en 1936. Y presentaron Memoria de Cine Argentino nuestros cinco auspiciantes: Estación de Servicio Acción Energy de Perilli Hermanos, Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas. Bueno, después de haber escuchado el relato de este sainete que fue llevado al cine y que yo considero que es una linda película, tiene mucho humor, hay una parte sensacional donde el Tano se encuentra con un muchacho que aparentemente no lo han dejado entrar a la cena, donde hay un tipo que come hasta por los codos e incluso se guarda comida y servilletas o algunas otras cosas en los bolsillos del saco. Y cuando todos se levantan de la mesa que van a bailar y que se arma la pelea allí entre el Seriola, el mafioso y Villa Crespo, él sigue comiendo como si nada. Y el Tano ayuda a un gordito que le trae un pastel, que sentado se lo devora totalmente. Bueno, y esas son... A mí me gustó la película, sinceramente. Véanla, que les va a agradar. Además, tiene 85 años de su estreno, El Conventillo de la Paloma. Bueno, ahora vamos a escuchar el último temita de La Novicia Rebelde, extraído de la banda de sonido de la misma. Este tema se titula Edelweiss y pertenece también a Roger y Hammerstein de su musical, y canta nuevamente Edelweiss, Julie Andrews. Small and wide.

el lunes 20 de esta semana, recordando un aniversario más del fallecimiento de la actriz norteamericana Polly Bergen, con 84 años en el 2014. Ese mismo día falleció el director canadiense Michel Brault, con 85 años en el 2013. Y el director italiano Mario Caiano, con 82 años en el 2015. También falleció el día 20 otro director, este norteamericano, Curtis Hanson, con 71 años en el 2016. También el lunes 20 recordamos un aniversario más del actor inglés Roy Kinnear, que con 54 años falleció en 1988. Y finalmente al físico culturista y actor norteamericano Gordon Mitchell, que actuó en el cine italiano, en las películas épicas, con 80 años falleció en el 2003. Pasamos al martes 21 para recordar un aniversario más de la actriz argentina, en este caso el séptimo, que se llamó Cecilia Cenci, que con 71 años falleció en el 2014. También el día 21 recordamos un aniversario más de la actriz argentina Norma Jiménez, que se suicidó con 27 años en el año 1957. Y Robert Ginty, actor estadounidense, falleció con 50 años, muy joven, en el 2009. También el día 21 recordamos a Dorothy Lamour, con 81 años, esta actriz estadounidense, falleció en 1996. Y George C. Scott, actor estadounidense, 72 años, falleció en 1999. Y el último recuerdo del día 21 es para la actriz Elena Tacisto, que con 65 años falleció en el 2013. Pasamos al día 22. Recordamos un aniversario más del actor norteamericano Edward Albert, que con 55 años falleció en el 2006. Era hijo de Eddie Albert, actor norteamericano que falleció con 94 años. El día 22 también recordamos a Walter Brennan, actor secundario, pero muy imponente en el cine norteamericano. Falleció con 77 años. Era muy amigo de John Wayne y actuó en muchas películas con John Wayne. Walter Brennan falleció en 1974. El 22 se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de la cantante argentina y actriz indirecta de cine Ramona Galarza, que con 80 años falleció en el pasado 2020, al igual que el actor francés Michel Londal, que con 89 años falleció también en el pasado año 2020. Ambos cumplieron su primer aniversario. Pasamos al día 23, tenemos un único recuerdo, el de Andrés Reimburg, más conocido en el cine francés como Bourville, con 53 años, muy joven. Bourville falleció en 1970. Hoy estamos recordando a Gisèle Casadesus, actriz francesa, que con 103 años falleció en el 2017. Al actor Lille Betger, 88 años, de ascendencia alemana, que actuó mucho en el cine italiano, falleció en el 2003. También estamos recordando en el día de hoy el actor estadounidense Bill Nunn, que con 62 años falleció en el 2016. Mañana recordaremos al actor norteamericano Alex Montoya, de ascendencia mexicana, nacido en 1970, fallecido en 1970 con 62 años. También, y ahí pasamos ya al domingo. Un solo recuerdo tenemos para mañana. Y el domingo sí, tenemos cuatro recuerdos. Uno muy importante, un compatriota nuestro, un gran actor argentino, Guillermo Battaglia, 86 años, falleció en 1988. El director norteamericano Louis Milestone, 85 años, falleció en 1980. el actor norteamericano Richard Mulligan, 67 años, falleció en el año 2000. Y finalmente el recuerdo va a ser para Gloria Stewart, actriz estadounidense, que falleció con 100 años en el año 2010, el 26 de septiembre. Había nacido el 4 de julio de 1910. O sea, 2 meses después de cumplir los 100 años, falleció Gloria Stewart. Y este es el listado de fallecimientos, el listado del recuerdo in memoriam de todos los mencionados que hoy ya no están. Músicos del cine. Y hoy vamos a recordar a Paul Sautel. Sautel fue un compositor, supervisor y director musical de bandas sonoras del cine estadounidense. De origen polaco, nació en Gilbe, Polonia, el 3 de febrero del año 1906. Como muchos de los reconocidos músicos que tuvo Hollywood, desde 1930 a 1980, entre ellos Erich Wolfgang Hörgel, Miklos Rosa, Dimitris Tionkin, Hans J. Salster y Christopher Nolan, así como destacados directores que recalaron en la meca del cine provenientes de Europa, por diferentes causas que les obligaron a emigrar hacia los Estados Unidos, donde se asentaron, se nacionalizaron y destacaron en la industria cinematográfica. Paul Sautel emigró desde su Polonia natal y comenzó su carrera en la RKO Pictures para tiempo después pasar a la empresa Universal. Su prolífica carrera alcanzó una increíble cifra de alrededor de 300 bandas sonoras de películas estadounidenses, mayormente de clase B. Desde su comienzo hasta 1952, y en un 70% de sus creaciones no acreditado, siendo también supervisor, conductor y director musical en muchas de ellas. Se inició en 1939 con La Vuelta del Llanero Solitario como compositor no acreditado. Sus bandas sonoras propias, sin asociación con otros músicos, fueron muy prolíficas, tanto en el cine como en la televisión desde el comienzo de la misma, durante los años 50. Su trabajo se encaminó en muchas películas del género western y también de terror, pero también fue autor de otras temáticas, como las películas de Sherlock Holmes, La Perla de la Muerte, del año 1944, y La Garra Escarlata. A finales de la década de 1940, Sautel regresó a la RKO Pictures y también trabajó para producciones independientes, incluida la producción de Eagle Young's Fields de 1947, Temem, y compuso y arregló la música no acreditada para las secuencias finales en Venecia, Italia, para la película Esto es Cinerama del año 1952. A fines de la década de los años 50, Paul Soulten formó una fructífera asociación con el pianista y compositor de cine Bert Schaeffler y produjeron juntos varias bandas sonoras de películas de ciencia ficción clásica, como Cronos en 1957, El terror del más allá, 1958, y películas de terror ficción como El regreso de la mosca de la cabeza blanca con Vincent Price en 1959. Teniendo en cuenta que Soutel fue el compositor de la banda sonora de la película original La mosca de la cabeza blanca del año anterior, 1958, también con Vincent Price, filme de culto de terror ficción sobre un científico que, experimentando en el transporte de materia de una cabina emisora a otra cabina receptora, decide, luego de hacerlo con un gato, transportarse él mismo. Pero en el momento del proceso, ingresa una mosca a la cabina emisora y se reintegra con la cabeza de la mosca mientras la mosca se lleva la suya. También de aventuras fantásticas como El mundo perdido y Viaje al fondo del mar con Walter Pidgeon, que produjo y dirigió Irwin Allen, y Jack el cazador de gigantes en 1962. En el año 1965 compusieron algunas partituras para el director Russ Meyer, como Más rápido, gatita, matar, y Motociclistas psicópatas, acerca de tres motociclistas que disfrutan violando y matando mujeres, siendo la última partitura que prepararon juntos para la película mexicana Emiliano Zapata del año 1970, poco antes de fallecer Paul Soutel. A partir del año 1955, comenzó a ser compositor y supervisor musical de series de televisión, iniciándose con Mi amiga Flicka, 1955-56, con 39 episodios, y siguió con series westerns, Flecha Rota, Blue Arrow, 1956-58, con 71 episodios. Call 45, 1959-60, 5 episodios. Lauman, 1959-61, con 64 episodios. Sugar Food, 1959-61, 25 episodios. Cheyenne, 1959-61, con 16 episodios. Maverick, 1960-62, con 35 episodios, y Bronco, 1960-62. Y para las series detectivescas, Surfside 6, 1960-61, 30 episodios, e Intriga en Hawái, 1959-63, con 106 episodios. Y siendo la composición más conocida de Paul Soutel, el tema principal de la serie Viaje al fondo del mar, de 1964 al 68, utilizado en 101 episodios, proveniente del largometraje de Irwin Allen del año 1961, para el que había compuesto un tema diferente, y otras series con uno o dos episodios, entre ellas Cuero Crudo y The Alaskan, totalizando unas 20 series, y también compuso la música para dos telefilmes, El Agente Indio, del año 1955, y Los Cazadores de la Ciudad Perdida, del año 1960, siendo supervisor musical en el telefilme de animación Ya era hora, del año 1962. Paul Soutel tenía una casa cerca de Demon Park en Paul Spring, California, y falleció en la ciudad de Los Ángeles el 1 de agosto de 1971 a los 65 años y está sepultado en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California. Recordemos algunos títulos de sus 250 bandas sonoras: The Arizona Kid, 1939, Buffalo Bill, 1940, El Gran Robo al Tren, 1941, Piratas de la Pradera, 1942, La Maldición de la Momia, 1944, Tarzán y las Amazonas, 1945, La Mansión de Drácula, 1945, Superman, 1948, Vuelve el Hombre Murciélago, 1949, Abbott y Costello contra el Asesino, 1949, Jinetes en el Cielo, 1949, Límite, 1950, con Fred McMurray, Winchester 73, 1950, con Gene Stewart, La Ruta del Caribú, también 1950, con Randolph Scott, Abbott y Costello en La Legión Extranjera, 1950, Alias Jesse Jane, 1951, con Wendell Corey y Ward Bond, Rangers de Texas, 1951, con George Montgomery, Su Último Cartucho, 1952, con Odie Murphy, Rebelión Apache, 1952, con George Montgomery, Tempestad de Pasiones, 1962, con Barbara Stanwyck, El Halcón de Oro, 1952, con Sterling Hayden, El Castillo Negro, 1952, con Boris Karloff, La Calle Sin Ley, 1955, con Randall Scott, Y No Serás un Extraño, 1955, con Frank Sinatra, Olivia de Havilland y Robert De Niro. Así recordamos a Paul Soutell, otro de los grandes músicos del cine estadounidense, de quien se cumplieron el pasado 1 de agosto de este 2021 50 años de su fallecimiento. Bueno, y después de hablar de otro de los grandes músicos del cine y de los ya varios que llevamos en el programa comentando su vida y su obra, vamos a nuestro clásico tema de rock o de música de esa maravillosa época. Desde 1955 a 1970. Vamos a escuchar ahora a Connie Francis, una cantante y compositora estadounidense, en el tema de su autoría. Canta Connie Francis para ustedes, Cupido Estúpido. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I got to clip your wings so you can fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Yeah. Acabamos de escuchar nuestro clásico temita del último bloque del programa acerca de este tipo de música de los años del segundo lustro de los 50 y la década de los años 60. Escuchamos a Connie Francis cantar el tema de su autoría, Cupido Estúpido. Bueno, y acaba de ingresar mensaje de Daniel Castañeda, como es costumbre, cada viernes nos envía su mensaje. Y ahora nos dice: hola Jorge, hermoso recuerdo para la novicia rebelde y su bella música. Nuestros dentistas preferidos son el de La Tiendita del Horror y el de Buscando a Nemo. Felicitaciones por los 100 suscriptores y que sean muchos más. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Besos para Ofelia, para... abrazos para vos, para Nardo, para Egardo y para Ramón Gularte. La despedida clásica de siempre de Daniel Castañeda y su señora Analía Curria, que siempre nos están escuchando desde Villa Devoto. Ramón Gularte justo acaba de llegar al control, o sea, a través del vidrio con el que nos comunicamos por seña. Está haciéndome señas de que te envía un gran saludo con el dedo pulgar para arriba, Daniel. Así que saludos de Ramón Gularte y de Egardo Galarza. Ahí están los dos en el control. De hecho, te transmito los cariños de Ofelia, tanto para ti como para Analía. Y de Nardo, por supuesto, que nos está escuchando en su casa siempre todos los viernes, firme al receptor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un gran abrazo nuestro para ti y para Analía, que siempre los recordamos con mucho cariño. Sé que pasen muy bien allí en Villa Devoto. Bueno, y ahora llegó la hora de los cumpleaños felices. Los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que han cumplido años durante esta semana, desde el lunes 20 hasta el próximo domingo 26. Y comenzamos en el lunes 20, se festejó el cumpleaños del actor estadounidense Gary Cole, nacido en 1956, el de la actriz... y presten atención, Pia Lindstrom. Esta actriz actuó en la película Zorba el Griego. Pia Lindstrom es griega, nació en 1938. Es una de las supervivientes que queda de esa película, Zorba el Griego, que interpretaron Anthony Quinn y Alan Baxter, ¿no? El inglés y el gran Anthony Quinn haciendo de griego, que era uno de sus papeles mejores que siempre supo interpretar y que hizo tres películas siendo griego Anthony Quinn. Irene Papas es la otra superviviente de esa película Zorba el Griego. El lunes 20 cumplió años Sofía Loren, nacida en 1934 y también el actor francés Jean Sorel, nacido también en 1934. Pasamos al día 21. Cumplió años nuestro compatriota el Héctor Alterio, que vive en España, nacido en 1929, de quien su hijo es actual uno de los grandes actores del cine español. También el 21 cumplió años el director Ethan Daniel Cohen, nacido en 1957, uno de los dos hermanos Cohen, que son famosísimos en el cine norteamericano. También cumplió años François Cluzet, actor francés, nacido en 1955, y Pablo Echarri, nacido en 1969. Seguimos en el día 21 con el cumpleaños de Joseph Mazzello, actor norteamericano, nacido en 1983, y de David Wenham, actor australiano, que nació en 1965. Pasamos al 22. El día 22 cumplió años nuestra compatriota Mercedes Carreras, nacida en 1940, de gran actuación en nuestro cine nacional, especialmente cuando la dirigía su esposo Enrique Carreras. El 22 también cumplió años el actor inglés Tom Felton, nacido en 1987, y la actriz norteamericana de ascendencia china Rosalind Chao, nacida en 1957. Y por último, el cumpleaños del actor norteamericano Anthony Mackie, nacido en 1978. Pasamos al día 24 y el primer cumpleaños es de quien fue esta noche en nuestro programa con un homenaje especial. Pedro Almodóvar, el gran director español, nacido en 1949. También está cumpliendo años en el día de hoy nuestro compatriota Pablo Rago, nacido en 1972, y el actor estadounidense Kevin Sorbo, nacido en 1968, quien junto a Anthony Quinn interpretaron en Nueva Zelanda 5 filmes acerca de Hércules. Pasamos al día de mañana. Cumpleaños Michael Douglas, nacido en 1944. Mark Hamill, nacido en 1951, recordado de la Guerra de las Galaxias. Robert Miano, que nació en 1942. Los tres son actores estadounidenses. También mañana cumpleaños Chris Owen, comediante estadounidense, nacido en 1980, nuestro compatriota el gran Pepe Soriano, a quien tuve oportunidad de conocer, de partir con él, hablar sobre cine, y es un tipo sensacional, Pepe Soriano. Nació en 1929. Y mañana también cumpleaños Aida Turturro, actriz norteamericana, nacida en 1962, y Catherine Zeta-Jones, la esposa de Michael Douglas, nacida en 1968. Y el domingo tenemos dos cumpleaños, el de James Caviezel, o Jim Caviezel, que fue quien interpretó al Jesús en la película de Mel Gibson, y el cumpleaños de Linda Hamilton, nacida en 1956, quien se la debió ver con los robots llegados del futuro para defender la vida de su hijo, que sería quien ganaría la guerra de las máquinas en la serie de películas Terminator. Y este ha sido el listado de hoy, con un poco de agregados de ciertas películas y un poquito de historia de quienes cumplieron en esta semana desde el día 20 hasta el día 26. Y les deseamos, como siempre es costumbre con Edgardo Galarza, que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final. de esta edición número 1206 de este último viernes de septiembre 2021, cerrando nuestro séptimo mes para entrar en los dos últimos meses de este ciclo número 30 por FM Lourdes, la radio de la gente, que se va a cumplir en el último programa de noviembre. 30 años en esta emisora. Y esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado. Como lo comentaba Daniel Castañeda y otros mensajes que he leído acerca de La Novicia Rebelde, fue una gran película, es indiscutible. Es uno de los grandes trabajos de Julie Andrews en el cine, sin menospreciar el de Mary Poppins, que también donde se destacó, y las otras películas que han venido después. Una actriz que tiene una voz maravillosa y que es, a mí, por ejemplo, me apasiona y me encanta, especialmente ese canto a dúo con Peter, con Dick Van Dyke en Mary Poppins, supercalifragilístico, espidialidosus, que cuando se reencontraron muchos años después con Dick Van Dyke en un programa televisivo norteamericano, lo cantaron y a dúo. Y cómo se acordaban de la letra y cómo lo hicieron, igual que tantos años atrás. Qué grande que es el cine, ¿no? Por eso soy un apasionado y digo que el cine lo es todo. Es el mejor espectáculo de masas, porque entretiene, es cultural y educa. Bueno, el programa de esta noche 1206 ha sido auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Estación de Servicio Acción Energy de Perilli Hermanos, Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas. Y mañana, les recuerdo, lo tenemos a Edgardo Berlarza en Lo que resta del día, su programa sabatino, tipo ómnibus, con todo lo que usted quiera escuchar, ¿eh? Sobre noticias, política, buena música, programas de cine, que también por ahí lo comenta, algún fallecimiento especial de los cultores del cine, en fin, lo que resta del día, de 10 a 13 horas con Edgardo Galarza, y de lunes a viernes conduce su programa Mientras pasa el tiempo. Que tengan muy buenas noches y disfruten a través de Video Club de Amigo o del Cine Gran Odeón de un feliz fin de semana cinematográfico. Chau. Corten. Perfecto. Impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.